Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes. Es momento de acercarnos a la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en este lunes 11 de marzo. Comenzamos semana con importantes citas a la vista en los próximos días y después de un fin de semana de lluvias que nos dejaba incidencias en lo negativo, pero buenas noticias para los recursos hídricos. Fin de semana de lluvias y viento que conllevaba la crecida en el caudal del río Ubrique, la apertura del trasvase Guadiaro-Majaceite y algunas incidencias en distintos puntos de la localidad. Entre el viernes noche y el sábado, operarios de la Delegación de Urbanismo y efectivos de Policía Local y Bomberos debían actuar en dos desprendimientos que se producían en sendas fachadas, una en la calle Sol y otra en el edificio de la AIS. Además, se registraron inundaciones por alcantarillas en mal estado y la caída de un árbol en la calle Azorín. En el plano positivo, frente a la situación de sequía, las precipitaciones han sumado desde el jueves un total de 115 litros por metro cuadrado, con un acumulado desde el inicio del año hidrológico ya de 704 litros por metro cuadrado en nuestra población. Esta situación permitía de nuevo el viernes la apertura del trasvase Guadiaro-Majaceite con un caudal de 30 metros cúbicos por segundo. De esta forma, el embalse de los Hurones se encuentra hoy al 61% con 83 hectómetros cúbicos del total de los 135 de su capacidad, según la última actualización del Sistema Automático de Información Hidrológica de Hidrosur. Las inclemencias meteorológicas que obligaban a suspender los cultos externos programados previos a la Semana Santa, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo decidía cancelar el sábado por la tarde el Vía Matris de Nuestra Señora de la Esperanza en la calle, pasando a desarrollarse los cultos en el interior de la parroquia que acogió las siete estaciones. Del mismo modo, a causa de la lluvia, el viernes la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno se veía obligada a posponer el Vía Crucis que se realizará hoy lunes a partir de las 8:15 desde la Iglesia del Jesús. De ello nos hablaba el hermano mayor de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, José Manuel Naranjo. Bueno, pues viendo el viernes a las 7:30 que empezaba la misa allí en el Jesús, viendo cómo se presentaba el día, pues decidimos pues suspenderlo. Y como te he dicho, pues como lo comentamos con nuestro párroco, con don Manuel Quero, para ver la posibilidad pues de reprogramarlo para este próximo, para hoy, para el lunes. Él me dijo que no había ningún tipo de problema, se podría hacer, porque en un principio también planteamos de hacerlo el próximo viernes después de la función principal de la hermandad, pero claro, es una misa que es un poquitín más larga que las misas habituales, nos quedaría muy tarde, después hay que poner la imagen que pone en la veneración para el sábado, y era un poco más complicado todo. Entonces, bueno, pues hablándolo con Manuel y con la Junta de Gobierno, decidimos pues ponerla hoy lunes, que bueno, hoy parece que ya miramos la previsión y hoy daba un buen tiempo como se ha presentado el día. Y bueno, pues vamos a ver ya hoy si pues podemos hacer estación de penitencia con Vía Crucis con la imagen del Nazareno. Sí, pero el recorrido sigue siendo el mismo hasta esta tarde, porque creo que ahí había una obra programada en la calle Solimán, en la bajada de la calle Solimán, porque allí hay una sequía de agua y creo que la van a canalizar porque está dando problemas como a los vecinos cuando llueve mucho se desborde y le entra a los vecinos en la casa. Entonces estaba programada para la semana pasada, pero claro, sabiendo ellos que venía el Vía Crucis, pues la habían demorado hasta este lunes. Después de esta tarde pues veremos cómo está la obra y si nos da para poder pasar por allí o no nos da para poder pasar por allí. En caso contrario, pues tendremos que modificar un poco la parte del recorrido, y ya lo veremos esta tarde, a primera hora de la tarde, y lo más seguro, bueno, pues si no se puede, pues cogeremos la vuelta por la avenida de Corte dirección hacia el stop, y a la altura de la calle Saldiva, que es la calle pequeñita que une la Barrera del Sol con la

para cuando alguien tiene un accidente, antes de ir al centro de salud, pues saber qué hacer, ¿no? Igualmente con las quemaduras, cómo hacer un vendaje, por ejemplo, ante un accidente en el campo, en algún sitio, mientras va al centro de salud, cómo se hace un vendaje simple, o cómo actuar ante un accidente de tráfico, que cualquiera puede o sufrirlo él, o ver que se ha producido, o llegar, y todavía no están los sanitarios allí, ¿no? Porque no ha dado tiempo. ¿Qué hacer y qué no hacer ante un accidente de tráfico? Son algunas de las actuaciones que están previstas también en este curso taller de enfermedades y accidentes infantiles. Otra de las convocatorias en torno a formación llega de la mano del Centro Andaluz de Emprendimiento, el CADE de Ubrique. Ha organizado un curso de nóminas y administración que tendrá lugar en su sede mañana martes 12 de marzo de 10 a 12 del mediodía. Además de estos temas, se abordarán las obligaciones con la seguridad social. Las personas interesadas pueden escribir al correo cade.ubrique@andaluciaemprende.es o bien llamar a su teléfono 856-58-8004, tal y como nos indicaba uno de sus técnicos, Javier Vidal. Nosotros tenemos una programación que ahora en realidad nos estamos dedicando más a tramitar ayuda y intentamos dejar dos o tres cursos a lo largo del año para tratar algunos temas que consideramos que son interesantes para los emprendedores y interesantes para la población en general porque entendemos que se llama formación en gestión empresarial básica. En el sentido de que, es importante que cualquier emprendedor conozca mínimamente unas nociones. Como hemos comentado tantas veces, es importante que normalmente los emprendedores y las empresas le llevan los papeles, la gestoría, pero bueno, también es bueno que conozcan sus obligaciones también que tienen lugar. Concretamente, mañana vamos a hablar de... Es un curso muy completo porque vamos a hablar de las obligaciones con la seguridad social que tiene cualquier empresa o cualquier emprendedor que ponga un negocio. Y nos vamos a centrar en la nómina. Vamos a hablar de la nómina, de todas las partes de la nómina, de los elementos, de los conceptos salariales, de los conceptos extrasalariales, y después es un curso muy práctico porque además vamos a hacer una nómina, se le va a dar al alumnado el modelo de nómina para que lo rellenen. Vamos a hacer una nómina, por ejemplo, un finiquito. Mucha gente que nos ha venido incluso aquí, que no somos el lugar indicado, pero a veces la gente un poco anda desesperada y le da un finiquito y quiere comprobar si el finiquito, por ejemplo, está bien. Es decir, si le han incluido todos los conceptos. Pues, por ejemplo, mañana vamos a hacer una nómina con un finiquito para ver qué es lo que te tiene que entrar en el finiquito. O cómo sería una nómina en incapacidad temporal. O una nómina con una persona que cobra con un salario diario, que es los de los grupos, por ejemplo, del grupo 8 de cotización, y tiene un salario diario. Entonces, todo eso se tiene que tener en cuenta a la hora de entender la nómina. Y, por supuesto, cualquier persona que trabaje en su vida va a recibir una nómina y es bueno que la entienda. Y por supuesto el empresario que va a tener trabajadores pues también tiene que ser consciente de las obligaciones que tiene con la seguridad social y por supuesto a elaborar la nómina. Vamos con varios apuntes en el marco turístico y deportivo. De un lado, el Ayuntamiento de Ubrique, dentro de una apuesta por el turismo sostenible, el bienestar social y la innovación, ha situado dos cargadores solares para dispositivos móviles que podrán ser utilizados libremente por toda aquella persona que lo necesite. Han sido instalados en los callejones y en el centro de la Avenida de España, dos lugares de tránsito tanto para ubriqueños como para turistas. Y hablando de turismo unido al deporte, Escudería Ubrique ha informado de los horarios de los principales eventos que se desarrollarán este fin de semana con motivo de la 28ª subida Ubrique, así como de los cortes de carretera. El viernes comenzarán las verificaciones técnicas a las 5:30 para dar paso a la ceremonia de presentación de pilotos que nuevamente tendrá lugar en la Avenida de España a partir de las 8:30 de la tarde. Ya el sábado el corte de carretera se efectuará a las 10:30 de la mañana, 2 horas antes del inicio de la primera manga. El domingo el tráfico quedará cerrado a las 7:45 horas de la mañana, mientras que la competición comenzará a las 9:30. A expensas de la lista de inscritos, en la última provisional la prueba suma más de 90 participantes. Mañana martes a la 1:00 p.m. en Jerez tendrá lugar la presentación oficial de la prueba en el concesionario de Mercedes-Benz. Con estos dos últimos apuntes, ahora sí vamos a poner el punto final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por habernos acompañado. Muy buenas tardes.